¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. Motherload, tema del disco Once More Round the Sun de Mastodon. Y tenemos para presentar a una nueva voz de este 2015 del bicho reactor, el señor Martín Saavedra, acá con nosotros. Buenas noches, Martín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mastodon, para mí es medio pop esto. Sí, cambió. ¿No? Es mucho más hitero y mucho más radial que los anteriores, sin ningún lugar a duda. Igual, yo tengo todavía que fue del disco que pasamos nosotros, el disco tiene la tapa roja con medio un animal. De Hunter, ¿saben lo que estoy diciendo? Sí. De ese pasamos nosotros una vez, pero no pasamos mucho más. No, no. Hay alguna que otra vez. Juan Pablo. Con Astilla, Juan Pablo Astilla Domínguez. Le mandamos un saludo. Sí. Saludo a Astilla, a Nico y a Luca también, que hoy no están acá con nosotros. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, che, este disco, muchachos, tienen que escuchar este disco? A ver, porque no se dan una idea de lo que se están perdiendo. Yo me lo encontré a fin del año pasado. ¿Cuándo se editó el disco? El 24 de junio del 2014 se editó. Bien. Yo me lo encontré un poquito después. ¿Cómo? ¿Cómo? Y amigos, en general tengo un séquito de amigos con mucha más curiosidad que yo y que se la pasan explorando estas cosas. Esta fue la primera vez que me detuve en esta banda. Me la habían pasado antes, pero no me detuve con la contundencia con la que me detuve ahora. Este disco es... De hecho, tuve una discusión interna bastante compleja a la hora de elegir qué tema pasar. Pues te gustó mucho. Es impresionante, son 58 minutos de dinamita. Sí, pues tiene temas largos. Mirá, tiene 11 temas. Mirá, es medio paradójico. Tiene interludios, ¿no? Vos sabés que... ¿A qué te referís con interludios? Temas instrumentales en el medio. No, para nada. Es una banda con mucha cuestión instrumental de por medio. Sí. No es una banda meramente de canción y palo de la bolsa. Si querés, parte de la búsqueda de este disco parece apuntar más hacia a una cosa más cancionera, una cosa más... Sí. Más radial. Sigue teniendo temas largos y paradójicamente tiene 11 canciones este disco. Ninguna se pasa de los 6 minutos, que vos me decís, bueno, son canciones largas, pero los discos anteriores tienen menos minutos de duración, menos minutos en total. Disco total tiene duración menos de disco menor, menos temas y de más duración. Y de más duración, es claro. Increíble. Es sí, increíble. Matemáticamente da. Matemáticamente pero, da. Pero que no deja de tener que ver mucho con lo que es el conjunto de la obra en sí, ¿no? No, ni hablar. Y vos ya los habías escuchado y te pareció, digamos, habías escuchado bastante, ya estabas metido en la banda. No. Antes de comprar este. Por este disco. Entré por este disco. Bien. Me crucé con Crack the Sky, que es un disco del 2009, pero no me detuve. La verdad que no me detuve. Sí. Me agarró en un momento que. En otro momento esto. Me agarró en otro momento que la verdad que no sé qué estaba escuchando. Hoy lo escucho. A partir de este disco lo empecé a mirar hacia atrás, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora no entiendo por qué no me detuve. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, sí, entré con este disco. Con lo cual, este es el último, ¿no? Sí, este sí, es el año pasado. Con lo cual, probablemente sea como una buena puerta de entrada para la banda, ¿no? Sí. Porque por ahí resume todo lo que es la banda. Sería como el disco negro de Metallica. Sí. ¿Podemos decir que es el disco negro de Metallica? Como el disco. Ustedes lo pueden decir, sí. No sé, digo, ¿no? A mí, si venís y ponías este tema y no me decís que vas a hablar de Mastodon, la última banda que te decía que era Mastodon, porque yo lo identifico a otro sonido. A Mastodon. Sí. Es mucho más pesado, decís. Sí. Mucho más pesado, intrincado, con una voz, o sea, una banda pesada. Sí. Este que ponés y al que no está acostumbrado. Le genera cierto rechazo. Le choca. Sí, sí, sí. Sí, sí, ah. Sí. Obras conceptuales, esto que decía Hernán. Sí. Labura mucho. Mucho pasaje instrumental. Y esto me pareció súper cancionero. Es súper cancionero. Es súper cancionero. Este es uno de los cortes del disco. Creo que es el primero. Sí. Es muy contundente. Tiene. Creo que tiene todo para. ¿Sabes lo que me pegar? Me llamó la atención la voz puntualmente. La veo como muy, muy linda. A mí no es lo que más me gusta, ¿no? Ese tipo de voz, pero me llama la atención, esperaba por ahí otra cosa. Es muy interesante el laburo que hace. No, está bien, más allá del juego de voces, que ahí estaba viendo el librito, que menos canta. Un guitarrista canta el resto. A ver, en el estudio, ahí no cantan los cuatro, en el vivo vos los ves y cantan los cuatro. Sí, bueno, está bien. ¿No? Con y lo es, cual, muy, y es muy, muy interesante el contraste que tienen, porque es muy diferente la voz que tiene uno del otro. Sí, aparte el juego de voces, Sí, las armonías. Es muy interesante. Sí, anteriormente eran como bastante más pesados y guturales, por así decirlo. No, ¿y qué te, no es tan, y ¿qué te aportó este disco nuevo que de golpe lo encontraste así y dices, uy, esto me partió la cabeza? Me parece que me generó contraste a mí con el resto de las cosas que yo venía escuchando. No se pareció nada de lo que yo venía escuchando. Pareció uno. Me pareció como algo súper novedoso. De hecho, mientras armaba un poco esto, me encontré en una situación bastante crítica de tener que definir qué es. Claro. ¿Entendés? Porque es medio. Es medio obtuso eso, sí, sí. ¿No? Uno siempre cae en tener que definir qué es algo. Pero es como para facilitar un poco la explicación o la recomendación, ¿no? Porque en realidad, definir es. Vos podés definir de una manera, yo de otra y él de otra, ¿no? Ni hablar. Pero tenés razón en eso. Pero sí, que sí me parece que lo que sobresale por sobre todo es el tema de que es un disco en el cual lograron una síntesis, que es cuando los artistas llegan a un lugar, digamos, que a partir de ahí tienen la posibilidad de lograr la masividad, ¿no? Ni hablar, está digo, exactamente. Si tenés el caso de Metallica, pues pasó lo mismo, ¿no? Lograron una síntesis sin dejar de ser lo que son. Yo reniego un poco de esos aspectos, porque no sé si... Pues sos joven, Martín. Bueno, eso la audiencia no lo conoce, no lo tiene por qué saber. Esa barba no es de un niño joven. No, pero algo. No, pero. Necesariamente la entre comillas evolución de una banda tiene que ver con una cuestión de síntesis. No, es un momento de la carrera. Es un momento de la carrera, nada más. Sí. Preguntale a Death Magnetic de Metallica. Fijate en Death Magnetic, que falleció el director del documental. Sí. Algo interesante que me creo que nos llevó a vos y a mí, pero no por marcar esta situación generacional con vos, pero yo empecé a escuchar Metallica con el álbum negro, que seguramente era el quinto o sexto disco, o sea, no quiero algún Metallica fan que venga a mi gadera, pero ya estaban avanzados. Y obviamente después me llevó a escuchar lo más viejo. Sí. Exacto. Como a Mastodon lo descubrí al principio, claro, y después le perdí la brújula. Hoy te veo a vos diciendo, che, entraste con el sexto y me parece bárbaro. Es buenísimo. Porque ahora vas a ir para atrás y es muy probable que te pase que... Lo mismo, te parte la cabeza. Te empiecen a partir la cabeza los primeros discos. Me estoy encontrando con eso. Pero yo veo a Mastodon como una banda nueva, claro. Después los dejé. Y ahora ya tienen seis discos. Es increíble, es increíble. Bueno, Martín, entonces dale... El ¿cómo se llama? La estocada final del disco. La estocada final del disco, a ver. Me cuesta un poco, no sé qué más agregar. No, nada. Que escuchen. Claro, no hay. Lo mejor que pueden hacer es escucharlo. Es una hora de su vida. Deben pasar peores horas. Bueno, vamos a escuchar entonces. Así pasó el repaso de Martín del disco Once More Round the Sun de Mastodon, editado en junio del año pasado. Nos vamos con Asleep in the Deep. Más todo. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes, a las 22 horas. Año 1973, siempre que llegan los veranos suele sonar Papo, porque se acerca, aparte se cumple el aniversario, porque se acerca el aniversario de su muerte. Mañana se van a estar cumpliendo 10 años y creo que algo de lo que digo siempre que me pasa muy a menudo escuchando Papo, digo, este tema tiene 43 años, o sea, y lo escucho y siempre me parece actual y me pregunto el riff lo que de guitarra, el riff de guitarra es impresionante. Es como cuando a mí me pasó la primera vez por vi Pescado Rabioso, creí que era Deep Purple. Claro. Es lo mismo. Y algo de lo que me pasa siempre y me pregunto, digo, ¿qué es lo que habrá o cómo habrá sido para la gente que en el 73, entre ellos mi viejo, por ejemplo, yo tengo este vinilo en mi casa, haber escuchado a Papos Blues en el año 73 acá en Buenos Aires, haber puesto ese disco en un tocadisco y que empieza a sonar y decir, bueno, no puedo creer lo que esté sonando? Así que medio como... Y tenemos la anécdota de que Pablo Pandolfo la tocó acá en el Bicho Raptor con... Creo que era mi guitarra, que la, empezó arrancando a tocar la otra, o esta fue. No, esta. Creo que esta. Sí. Y... Porque tiene un riff que es muy particular. Sí, es. Así que bueno, medio como una homenaje, si bien no nos gusta eso porque pero bueno, siempre lo recordamos. Con algunos artistas músicos lo hacemos. Sí. Papo se va a cumplir, ¿cuántos? 10 años. Mañana se cumplen 10 años, el 25 de febrero del año 2005 tuvo aquel accidente con la moto y hoy leía y recién decía, bueno, nació en 1950, pero queda la eternidad. No va a morir jamás. No va a morir jamás. Vamos a escuchar ahora una canción de Riff, también su banda de cabecera. Un saludo a Alfredo. Un saludo a Alfredo. Que siempre que suena Papo Riff, lo recordamos. Alguna mención. Con un temazo de un discazo que es el último disco de Riff. Del último disco de Riff, de Que Sea Rock, del año 1997. Mirá, ya pasó un montón de tiempo. Vamos a escuchar No Obstante Lo Cual. Me sigue gustando. El cabaret.